Arrancamos con este tercer bloque de este miércoles 10 de septiembre del 2024 y tenemos del otro lado de la línea alguien que conocí en la Semana Che, ahí en Villa Nidia, en Altagracia. Él es Leandro Carmona, escritor y músico y amigo también. ¿Cómo andás, Leandro? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alejandro. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Acá muy puntual, ¿eh? Y tratamos de serlo, ¿viste? Hay que respetar. Siempre uno tiene que tener el respeto por la persona que está del otro lado, como el que nos está escuchando. Y bueno, y también traer acá al aire de la radio, no solamente lo que pasa en el pueblo, sino lo que uno se va encontrando en la vida a través de estos caminos que nos van uniendo. A nosotros nos unió esta devoción que tenemos por el Che, a vos escribiendo, a mí haciendo prensa, y bueno, un placer haberte conocido a vos y a toda tu familia ahí en Altagracia. Bueno, el placer es mío. Y mi mamá siempre se acuerda y dice, pobre muchacho que me quería hacer pasar, nosotros veníamos subiendo y teníamos mucho calor, ¿viste? Y entonces estábamos esperando allá afuera, pero fue muy lindo, un día muy lindo el que nos tocó vivir esa tarde allá en Altagracia. Bueno, ahí pudiste conocer a Juan Martín, un personaje, el hermano del Che, y estar ante una multitud. La verdad que fue de todas las ediciones de la Semana Che, una de las que más gente hubo, sabiendo que después también estaban los chicos de Calle Vapor y que había mucho, a ver, ¿cómo lo podemos poner? Había muchas ganas de juntarnos, porque este tipo de gobiernos de derecha lo que hace a veces es reprimir esas ganas de juntarse. Sí, la verdad que me sorprendió muchísimo. Yo también, yo vivo en un pueblo, estoy acá en Santa Teresa, muy cerquita de Rosario, 3.200 personas, y bueno, la verdad que me llamó muchísimo la atención la cantidad de gente que había ido y la que estaba afuera también, porque cuando terminé de exponer, salgo un rato afuera y estaba lleno. Me sorprendió muchísimo, y gratamente, por supuesto, es un día que creo que no voy a olvidar jamás. No, la verdad que bueno, creo que el periplo que uno hace, sobre todo vos, que escribís y pudiste hacer este libro, que tiene que ver un poco con la guerrilla que el Che nos puso en ese momento a los revolucionarios que estaban aquí en Argentina, a través de Massetti, a través, bueno, de los Santucho, mucha gente que quería enarbolar la causa del Che acá en Argentina y que lamentablemente, como siempre pasa, termina inconclusa. Yo la otra vez lo hablé con el hermano de Robbie, con Julio Santucho, y bueno, viste, cada uno te cuenta una parte de la historia. Vos, por suerte, la pudiste llevar y volcar sobre un libro que bueno, que ahora lo andás presentando por varios lados. Sí, la verdad que sí, mirá, trato de, como te comentaba esa tarde, viste, se hace muy complicado el poder difundirlo, siendo yo acá del pueblo, bueno, vivo en una región pampeana donde hay muchos, digamos, campo, y bueno, se me cierran muchas puertas, y bueno, y hace un año que estoy, un año y meses, que estoy renegando demasiado, pero muy feliz de lo que las cosas que se me vienen dando. Comenzó con la Feria del Libro en Buenos Aires, que, bueno, gracias a la editorial que es de allá, pude presentarlo allá, y después, bueno, llamando y llamando y viendo cómo poder ir y cómo contactar con gente. Y bueno, fui para llegar a Altagracia, estuve unos meses antes, que tampoco sabía que me iban a invitar, porque bueno, mi idea ya estaba totalmente satisfecho con cuando me recibieron el libro para la biblioteca del museo, y quedaron de que se iban a contactar, y bueno, efectivamente unos meses después me contactan para que yo pueda ir hasta allá. Pero es un cuesta arriba, bueno, y ahora generalmente a todos los escritores de distintos rubros acá, por lo menos en la zona, siempre reciben un apoyo. En el caso mío fue, en este caso, la declaración de la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe de interés legislativo, pero a veces reciben otro tipo de apoyo. Yo la verdad que la tuve que remar demasiado, generalmente el senador también a veces se acerca a entregarlo, bueno, a mí me lo envió, pero bueno, satisfecho porque a mí me sirve muchísimo. Y entonces, bueno, empecé a difundirlo y a que por lo menos todos los que me habían nombrado que iba a estar en Altagracia, todos los medios de acá y de allá, con un pequeño comunicado de prensa muy escueto, le mandé a todos donde me habían nombrado. Y bueno, por supuesto, vos me diste este espacio y te agradezco un montón de llegar a la gente de ahí de Córdoba, y que estamos lejos, estoy a 700 kilómetros de ahí más o menos. Exacto. Y llegar, bueno, hay también algunos medios de Altagracia que quedaron de comunicarse, para por lo menos poder agradecer a todas las personas que se acercaron y que me dan un espacio. Bueno, y agradecerte a vos personalmente, que fuiste que me presentaste el hermano del Che. Nada más y nada menos, ¿no? No, por favor. Che, Leandro, bueno, a veces uno cree que son casualidades, pero me parece que es causal. El 14 de junio estuviste ahí tocando la guitarra, presentando el libro, conociendo al hermano del Che y a muchas otras personalidades que tienen que ver con el Che, como Darío Fuentes, que es el director de los caminos del Che. Y un mes después justo sucedió esto de la declaratoria de la Cámara de Senadores, en medio de esta constituyente que se está llevando en la provincia de Santa Fe, en medio de un revuelo, en medio de la derecha de la Libertad Avanza. Y yo creo que también lo que te está pasando a vos está buenísimo, pero también está reprimido, porque tu tema principal, que no solamente es ponerlo al Che en la tapa de un libro, sino es de lo que se trata el libro, por ahí no hace que el funcionario se la quiera jugar. Estamos en un momento que calculo que para ellos también debe ser tan difícil como para nosotros. Sí, yo calculo que sí, que debe venir también por ahí, porque bueno, el senador en este caso, te digo, le agradezco un montón, por lo menos que se haya tomado la molestia de tramitarme el proyecto en este momento en Santa Fe, que está bastante álgido también con el tema de la reforma constitucional de acá de la provincia. Se tomó el tiempo y bueno, y me avisó y me lo envió. Pero sí, hay mucha gente que no, en realidad no quiere tener nada que ver con esta. Encima la portada del libro, viste, tiene la cara del Che, y aunque uno no quiera, viste, es como que asusta a muchas personas. Pero en realidad también el libro trata de un momento histórico durante la presidencia del doctor Illia, que también es interesante. Hay datos interesantes acerca de un guerrillero llamado Miguel, qué pasó con él, también es muy atractivo de conocer, la justicia revolucionaria en esos momentos, cómo se aplicaba. Son cosas, detalles que por ahí mucha gente no conoce y que está bueno conocer, no porque lo haya escrito yo, sino porque es interesante los datos que hay, las cartas de la guerrilla de Massetti enviada con ese tono romántico al presidente para que deponga, para que renuncie al poder. Pero bueno, asusta un poco el libro, y estamos en un momento bastante complicado también a nivel país. Y acá, bueno, la reforma constitucional, la mayoría de los funcionarios que están en ejercicio son convencionales constituyentes, porque también lo han utilizado, como se utilizó las elecciones en Buenos Aires, ahora estas provinciales, lo han utilizado también para medir cómo viene la medición de los candidatos en la provincia. Claro, claro. Entonces, es difícil. Bueno, vos lo estás viviendo en carne propia porque estás en Santa Fe. El reformar una constitución es sumamente difícil. Sí, la verdad que es difícil, y los temas generalmente, como pasó en la reforma del 94, cuando el doctor Carlos Saúl Menem, la base de la reforma constitucional, más allá de cosas importantes que se han incorporado, lo que buscan es una reelección. Y la provincia de Santa Fe pasa exactamente lo mismo, es una de las constituciones más viejas que quedaba, y entonces lo que busca, por lo menos lo que se está viendo y lo que se está difundiendo, es la reforma, es la reelección del gobernador. Y la oposición que hay, lo que está tratando es de frenar eso, o de que si hay una reelección sea a partir de la próxima gobernación que sea elegido por el voto popular. ahí está centrado el tema en su mayoría, ¿no? Bueno, has presentado el libro en la Feria del Libro en Buenos Aires, has pasado por unos cuantos lugares, este certificado, esto que te está pasando, calculo que también te debe impulsar a seguir, pero bueno, hay que complementar, uno no solamente presenta libros, sino que es padre, bueno, vos también sos músico porque cantás y tocás la guitarra, contanos más de vos, aparte de ser padre, te gusta la música, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy, el título que yo tengo, soy bachiller universitario en Derecho. Cuando llegué a la finalización de la carrera, me faltan 4 exámenes, vi que no era para mí. Entonces, después, bueno, me dediqué a trabajar en la parte privada, estuve trabajando en el casino de acá de la ciudad de Rosario. Y después, bueno, después de un accidente que tuve, bueno, me dediqué a la docencia. Y soy profesor de Derecho en el nivel medio, digamos en la secundaria, toda la parte de materias que tiene que ver con el derecho, con la instrucción, lo que era antes instrucción cívica, por ejemplo, ahora formación ética y ciudadana, participación e identidad, todas esas materias doy en el secundario. Y sí, tengo un hijo de 21 años que está en la universidad, estudia ciencias económicas, el más chiquitito, que vos lo conocés, el que ganó el cuadro, sí. En Altagracia, tiene 10 años, y bueno, estoy casado y sí, estoy también abocado ya con un segundo proyecto lentamente, y sí, fui músico en mi juventud, tengo 53 años, en mi juventud fui músico, anduve girando por los festivales del país, y después bueno, me dediqué a... Ya me la estaba sufriendo un poco el tema de la exposición y de renegar y renegar. No era como ahora que, viste, la internet acerca mucho. Sí. En aquel momento era mucho viaje y, bueno, las cosas se ponían cuesta arriba. Pero siempre sigo tocando, siempre sigo cantando en casa, pero ya no salgo más. ¿Qué? Eso es más o menos mi vida. ¿Qué pasó con el cuadro? ¿Dónde está colgado? El cuadro está en el living. Ya está enmarcado, ya le mandé la foto a Gesa, que es el artista que lo estaba pintando en vivo. Y bueno, el cuadro de Jorgito, que lo ganó él, así que es de él, el cuadro dice que es de él, así que bueno, está ahí, en el mejor lugar. Bueno, Leandro, nosotros desde el lado de tener una pasión que a veces nos pone en un lugar incómodo, como hablábamos recién, buscamos identificarnos con el Che. ¿Cómo te tocó a vos identificarte con el Che? ¿De dónde salió? ¿A qué edad? Sí, mirá, yo siempre estuve, me interesó la política y la historia y todo eso de chico. Mi papá era parte de lo que fue acá el radicalismo histórico. Y bueno, entré en la universidad y yo lo acompañaba, él nunca tuvo cargo político, pero sí partidario, y bueno, lo acompañaba, siempre me interesó. Y cuando entré en la facultad en el año 90, mi viejo lo único que me dijo, te prohíbo que participes de política universitaria. Y así que bueno, dediqué mi vida, empecé mi vida estudiantil tranquilo, hasta que un día llega un libro del Che que me prestan, y me interesó muchísimo, y ahí empecé a buscar, hasta que en un momento vi que venía profundizando demasiado, y ya después encontré algunos detalles que me interesaron más, y me fui abocando a esos detalles, y bueno, y buscando gente que me guía, que por ahí, bueno, las correcciones de mi esposa, ella es profesora de letras, así que ella, mientras voy escribiendo, me va corrigiendo. y el Che, bueno, es algo que me apasionó. Mira, casualmente anoche estaba hablando con una prima que es profesora de historia y estábamos hablando de la estatua que está en Rosario. No sé si la conoces. No la conozco todavía. Tengo que ir a verla. Está en calle 27 de Febrero y La Prida. Es una estatua casi de 3 metros. Que estuve a punto de formar parte sin querer de la organización por medio de un profesor de derecho laboral que quería que participe, porque hablaba mucho con ese profesor, y bueno, ella está muy enojada porque dice que en la mano le falta el fusil. Lo hicieron sin fusil, ¿viste? Lo hicieron más, más humanista. Y bueno, así que son esas discusiones a través de con mi prima, y bueno, íbamos acentuando cada vez más, y así me fui adentrando, empecé a comprar, bueno, era más fácil antes también comprar libros afuera, y bueno, y así fui formando la biblioteca, porque el libro se basa en un ensayo que es bibliográfico, una investigación bibliográfica, con algunos, bueno, que tuve que buscar después gente que me fuera certificando la veracidad de lo que yo estaba diciendo, ¿no? Sí. El Centro Che Cuba, bueno, también otra de las cosas muy muy lindas que me pasó con el libro es que conocí al embajador, embajador de Cuba. A Pedro Pablo Prada. Exacto, a Pedro Pablo Prada. Después, bueno, el día que yo presenté el libro aquí me mandó un mensaje el jefe de la misión diplomática, Baxter. Son cosas que me va dando, viste, el libro, esas satisfacciones y bueno, que me hace ir cada vez un poquito más, ¿no? Vos sabés que, bueno, Andrés Cerneri, que es el escultor de esa obra que está ahí de casi 3 metros, ha hablado varias veces conmigo. Él está viviendo en el sur hace rato, ya en ese momento vivía en Buenos Aires cuando la hizo, de la mano de muchos, pero del Toto Eladio González, que es el que se puso en la campaña al hombro para juntar todas las llaves y el cobre bronce para poder hacer la escultura, y después sí, el capitán Verón, que la llevó río arriba por el río Paraná con un montón de gente, y la ubicaron en el lugar donde ellos habían hecho un censo con un montón de gente, y bueno, esa escultura quedó ahí en Rosario. Bueno, ahora desde hace varios años que la quieren sacar, poner, pero bueno, es toda una historia que nos lleva a todos por esta misma causa. ¿Te acordás el primer libro que agarraste del Che? ¿Cuál era? Un pequeño libro de cartas, chiquitito, era de bolsillo, de las cartas de... Después hicieron un montón, tengo un montón de libros de cartas, viste que sí, por ahí las hacen... distintas cartas. Este era un libro de cartas, no me acuerdo qué editorial era, pero era muy chiquito, de 10x15 el libro, uh-huh, pero con varias cartas. Ese fue el primero, y el que más me pegó, que no lo pude comprar porque lo leí, era de Un Sueño Rebelde. Claro. Todo con fotos el libro, muy sí, hermoso el libro. Lo había traído un gendarme desde Kosovo, lo había comprado por allá. Estaba en castellano el libro, sí. Y bueno, no pude hacer que me lo regalara el hermano, porque él lo tenía cuidándolo, porque el hermano como gendarme no se lo permitían tener. Así que lo custodiaba el hermano y no se lo pude arrancar cuando se fue a Formosa, no se lo pude arrancar el libro. Así que esos dos son libros que me marcaron al principio. Bueno, Leandro, gracias por la entrevista, gracias por dedicarle también parte de tu vida y la de tu familia a esta causa, que no se tiene que quedar callada, que tiene que estar siempre vigente. Bueno, vos con tu pasión, con tu escritura, con tu canto, le das forma también. Has cantado El Necio en una versión tuya después de haber presentado el libro, una versión que gustó mucho, a mí particularmente me gustó mucho. Después la que hicieron Calle Vapor también estuvo muy buena, ya me habían anticipado ellos que iban a hacer esta versión. Bueno, ha estado Mariano Sarabia también ahí acompañándonos, sí, alguien que también es como nosotros, está detrás de Ernesto cada vez que puede, ha estado hace poco en Cuba, y bueno, gracias por formar parte de esta gran familia. Sí, vos sabés que, bueno, a partir de ese día lo sigo, a los chicos de Calle Vapor y a Mariano Sarabia lo estoy siguiendo ahora, que volvió de Francia hace poquito. Sí, estuvo con la causa de San Martín. De San Martín, exacto. Y bueno, sí, viste, sumando, y también, porque no es solo por ahí una parte muy ideológica, también hay que ver la parte de valores. Totalmente. La parte del conocimiento, la importancia del conocimiento. Sí. Más allá de la ideología, el tratar de conocer para mejorar siempre, ¿no? Y bueno, muy muy agradecido con vos que me diste este espacio, que me llamaste, nos vamos a seguir manteniendo en contacto, Y la música, sí, para mí la música, bueno, me salvó en su momento y ahora me acompaña siempre, de los 6 años que toco la guitarra, y para mí es una parte que también forma parte de lo que es la cultura y el arte. Me gusta mucho que cada cosa, si vos ves las publicaciones, está acompañada por alguna versión del Necio. Me gusta también Silvio Rodríguez, porque, bueno, también tengo contacto con Axel Milanés. Claro. Hacemos algún intercambio de comentarios también acerca de la música. Leandro, gracias por la entrevista. Pasala lindo y, bueno, saludos a toda tu familia. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos los oyentes allá en Villa Yardino. Y, bueno, nos vamos a estar viendo. Esperemos encontrarnos en algún momento y seguir difundiendo el libro y los valores del Che. La vida nos va a dar sorpresas, quédate tranquilo. Sí, seguramente. Abrazo. Abrazo grande.